Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, aquí ampliando tus sentidos. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio de todos los mexicanos y, así como lo hemos venido diciendo, de muchos extranjeros, ya que ya estamos recibiendo muchos mails de mucha gente de España, Barcelona, Madrid, en Francia, en París, en Inglaterra, de Londres, y alguien de Escocia que también nos mandó un mensaje de no sé dónde, pero pues escuchó un programa, un mexicano que vive en Escocia, en Copenhague, Dinamarca, en Alemania, en Israel. Increíblemente me llegó un mensaje de un mexicano que está en Turquía y que realmente por una casualidad escuchó el programa. Y pues ya saben, amigos, estamos aquí en Radio Anáhuac. Y cómo no, para todos ustedes, ya saben, les recuerdo, pueden escucharnos, aparte de estar en el radio, por la aplicación de la página www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios es con una sola E intermedia. Y ahí también pueden bajar todos nuestros podcasts y toda la información que hemos tenido para ustedes, nuestras frases de cada semana, y aparte de nuestras frases de cada semana, también algunas fotografías con algunos de nuestros invitados, para que los vayan conociendo. Nos pueden hacer preguntas, también nos pueden escribir a eliteespacios@gmail.com y a nuestro Twitter, eliteespacios. Y claro, estamos también en www.anahuac.mx/radio. A partir de ahí pueden bajar la aplicación de TuneIn y o bajarla en sus smartphones o en sus tabletas, y ya saben, realmente pueden escucharnos en cualquier parte del mundo, así como varias personas ya nos han estado escuchando. Y pues en el día de hoy tenemos un programa súper especial. Está conmigo una chica muy hermosa que se llama Lucila Lorca. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, pues realmente vamos a tener un programa muy interesante sobre lo que hacen en el banco del cordón umbilical. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? En fin, ¿para qué funciona y todo? Pero como siempre, de primera instancia, quiero, pues, ante todo, felicitarlos a todos por el Día del Niño. Como ven, todos tenemos un niño adentro. A ver, el que me diga que no es cierto, yo creo que miente. Y pues ya, en pie del puente, ¿no? Primero de mayo, ya no se trabaja. Y pues muchos seguramente están festejando los niños que tenemos de dentro. Y pues que ya mañana realmente ya es día libre para muchos. Nada más les encargo una cosita. Acuérdense de que escuchamos hace poco sobre un accidente automovilístico por una persona que estaba muy bebida y se llevó embistió de calle a una familia completa y pues terminó matando a dos de los chiquillos y a la mamá. Por favor, si tomen, no manejen. recuérdenlo. Y pues bien, nuestra frase de esta semana: lucha por tus sueños, por tus ideales. Los caminos pocas veces están llenos de rosas. La mayoría siempre están llenos de espinas, pero siempre hay que aprender a quitar esas espinas y siempre luchar por nuestros ideales. ¿Tú qué opinas, Lucila? Buenas noches nuevamente. Gracias por la invitación, primero que nada. Me encanta estar aquí en tu programa. Exactamente, está lleno de espinas el camino. Me gustó esta frase que elegiste el día de hoy para iniciar con este tema, sobre el tema que vengo a hablar hoy, sobre la prevención, ¿no? El camino está lleno de espinas, no sabemos lo que vaya a vivir, lo que vayamos a pasar, pues ahora sí que en el transcurso de la vida, pero como padres yo creo que es importante prever lo que pueda pasar en el futuro y tener la herramienta para poder proteger a nuestros hijos en el futuro. El tema del día de hoy que les vengo a platicar es para almacenar, criopreservar o resguardar las células madre del cordón umbilical de sus bebés. Es justo el tema este que le estoy diciendo de protección, tener una herramienta el día de hoy para prever el futuro. Perfecto, pues genial todo esto que me estás diciendo. A ver, yo tengo una gran duda y seguramente mucha gente de que nos está escuchando en este momento es, ¿qué es, por qué realmente guardar o criopreservar las células madres? Primero que todo, ¿cómo se hace? Exacto, qué bueno que preguntas eso. Mucha gente, o la mayoría de la gente, la verdad, no se acerca, no se informa sobre esto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que hacemos en BCU, Banco de Cordón Umbilical, es ofrecer la oportunidad al momento del parto. Es el único momento que se puede guardar o recolectar estas células madre, tenerlas guardadas y, bueno, se mandan al laboratorio, se criopreservan y ahí están listas. Esperas nunca utilizarlas, pero están listas, están congeladas para en el momento, si se llegan a necesitar, que Dios quiera que no sea así, están listas para poderse utilizar ya sea para tu hijo o algún otro familiar compatible, un hermanito, papás, etcétera. A mí siempre me preguntan, bueno, normalmente estoy en contacto con embarazadas, quién es este tema, quién es a quien les interesa, aunque realmente nos debería interesar a todos, pero la embarazada es quien está en el momento para hacer esta recolección. Entonces, claro, siempre les digo, porque es importante, lo que se toma de este cordón umbilical es la sangre que está dentro del cordón umbilical, la sangre del cordón y un cachito del tejido del cordón umbilical como tal. Bueno, yo realmente quiero decir que cuando nacieron mis primeros hijos, realmente esto no existía. Mi bebé, por así decirlo, va a cumplir 10 años, ya estaban empezando, ¿no? Un poquito más de tiempo. Exacto, en el 2011 iniciamos. Y pues realmente dijimos... 2001, perdón, en el 2001 iniciamos. Eso es lo que te iba a decir, está un poco raro, ¿no? Mi bebé nació en el 2004, mi hija, y todo el mundo me decía, ¿por qué no lo haces? Es lo más nuevo y todo. Y dije, ¿para qué? Realmente se me hace algo tonto, algo que no vale la pena, no sé qué. Y pues es algo a lo mejor que no teníamos costumbre o no teníamos conocimiento y todo. ¿Y qué les puedo decir, amigos? Fue la cosa más increíble ver. Llegó en el parto de mi hija, estaba yo presente, el mismo doctor. Cuando yo avisé que ya al cordón, realmente avisé a las oficinas que estaba por nacer mi hija, que ya estaba yo ahí. Pues todo fue extraordinariamente rápido. Me llevaron, ya me habían dado un paquete, yo lo entregué al médico, lo llevé al mismo hospital y fue algo increíble. El mismo médico, el ginecólogo, cortó el cordón de un lado, cortó del otro lado, lo dejó aprisionado con unas como pincitas, lo puso todo como si fuera una bolsita, si mal no recuerdo. Exacto. Y lo dejó ahí. Y antes de media hora, yo en ese momento marqué que ya estaba mi esposa por tener a la bebé. Y antes de media hora ya había pasado un recolector por ese cordón umbilical. Exacto. ¿Qué pasó después? Ya no lo ya sé, ¿no? Ya no sabemos. Ahorita les platico. Justo así como lo platicas de fácil, así es como se realiza. La mamá ingresa ya con un kit que previamente le entregamos de BCU. Y el ginecólogo es quien se encarga de hacer esta toma de recolección de la sangre y de un cachito del tejido. Toma realmente 3 minutos cuando mucho esta recolección y es así de fácil como se comenta. Se recolecta, se guarda en ese kit pasa una persona, un representante de BCU, a recogerlo al hospital y nos lo llevamos inmediatamente al laboratorio. La ventaja es, nunca hay dolor ni para mamá, como pudiste ver, nunca hay dolor ni para mamá, ni para bebé, ni hay ningún tipo de riesgo para ninguno de los dos. Son células que si no se recolectan, es una sangre que se tiraría, sería un desecho, sí, biológico. Porque es el cordón umbilical y realmente se va a la basura. Exacto. Entonces es algo que nosotros queremos hacer conciencia, que no debe de pasar eso, sino se deben de informar sobre los beneficios de guardarlo, ¿no? No se debe de desechar este cordón porque es una esperanza de vida, como decimos en BCU, realmente una esperanza de vida. Hay una muy alta concentración de células madre que pudieran en un futuro ayudarnos para diferentes tipos de aplicaciones, tratamientos que ahorita platicaremos de eso. Eso es lo que te quiero preguntar. Ok, ahí están las células madre, que es donde se recolectan y son las células principales, por así decirlo. No soy médico, como todos saben, soy arquitecto, pero pues esto me llamó mucho la atención, este programa, debido a que hace poquito escuché de un chiquillo que pues le dio leucemia, que afortunadamente tenía sus células madre que le habían recolectado y pues gracias a eso le han hecho algunas transfusiones, le han hecho algunas cosas y han sacado a ese chiquillo adelante. Exacto, y hay casos exitosos, la verdad, increíbles sobre esta terapia celular, que son con células madre. Una de las estadísticas nacionales, ahorita que estás mencionando la leucemia, desgraciadamente la leucemia es la principal causa de muerte infantil en México. Y el tratamiento para una leucemia es con células madre hematopoyéticas, que para no hablar un poco, no tanto de términos tan técnicos, una célula madre hematopoyética es la que encontramos en la sangre del cordón umbilical. Es una opción de tratamiento, la ventaja es que ya la tienes guardada, disponible para utilizarla el día de hoy, Dios no lo quiera, pero el día de hoy disponible, sin tener que buscar a alguien, sin tener que buscar compatibilidad con alguien más, que muchas veces no se encuentra. Hay por ahí otra estadística nacional, más o menos se requieren 6.500 trasplantes de células madre de este tipo de sangre de cordón o hematopoyéticas al año. Y realmente al año se están realizando 400, únicamente 400 de estos 6.500 requeridos. Y la causa de por qué nos están haciendo es porque no existen o porque no encuentran células madre compatibles. Entonces, la leucemia es un tipo de cáncer que si es detectado a temprana etapa es muy fácil o es más fácil que sea tratable teniendo las células madre. Bueno, pues es una opción realmente, pues ya del día de hoy, una opción viable, segura. También, por ejemplo, ahí hay otra causa. ¿Qué tal la diabetes aquí en México? Cada vez hay más, sí, gorditos aquí en México. Se dice que 2 de 3 tenemos obesidad. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Falta de ejercicio, falta de movimiento, exacto, y varias cosas. Exacto, entonces cada vez somos un país con más gorditos, lo que nos hace pues potencialmente con más diabetes. Entonces, es uno de los tratamientos que también se pueden hacer con estas células madre. Lo principal es para tratar enfermedades sanguíneas, como que diferentes tipos de cáncer, leucemias, mielomas, linfomas, algunos desórdenes sanguíneos. Para explicarlo en términos mortales, me gusta ponerlo así, existen más de 80 enfermedades sanguíneas, diferentes nombres y apellidos, pero lo que tienen en común es alguna anormalidad dentro de la producción sanguínea, es decir, más altas cantidades de algo, más bajas cantidades de algo, malformaciones, ¿de qué? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, algo dentro de la composición de mi sangre se está produciendo mal. Sí. Entonces, estas células son las encargadas de producir sangre, esa es su función natural dentro de nuestro cuerpo. Claro. Sí, o sea, nosotros tenemos estas células madre hematopoyéticas dentro de nuestro cuerpo, en la médula ósea, que es la que produce la sangre. Entonces, imagínense poder tener una fuente adicional sana de esta producción de sangre. Es como un repuesto de sangre, le podemos llamar así, que al momento que se nos trasplanta, que es vía transfusión sanguínea, no tiene ninguna complicación así de fácil. Obviamente tiene, como todo riesgo médico, tiene sus complicaciones, pero es un procedimiento relativamente fácil, ¿no? Por ser vía transfusión sanguínea. Las células madre migran a la parte que tiene que ser regenerada y empieza una producción nueva de sangre, ¿no? Una nueva, claro, producción de sangre para hacer frente a estos, dime a estas una cosa, enfermedades sanguíneas. Dos, tres preguntas que se me acaban de ocurrir ahorita. Por ejemplo, ustedes de unas cuantas gotas de sangre del cordón sacan no sé cuántos millones de células. Cuando las, si alguna persona las requiere, ¿sacan todo o sacan una partecita y siguen guardando? Qué bueno que me preguntas eso. Al momento de hacer la recolección es muy importante la cantidad que recolecta el ginecólogo. Nuestra bolsa tiene una capacidad de 250 mililitros, necesitamos la mitad. O sea, una a ojo de buen cubero, la mitad de esa bolsita, que son más o menos 60 mililitros o arriba de 100 mililitros, es lo que se necesita. Unas gotitas de sangre no sería suficiente y no podríamos almacenar las células madre. O sea, vamos a almacenar algo que podemos saber que va a funcionar en un futuro. La Secretaría de Salud y organismos internacionales de bancos de sangre dictan las regulaciones sobre qué es bueno y qué es malo. Son 60 mililitros de sangre o el equivalente en millones de células, que son 100 millones de células mononucleadas. Eso es la cantidad mínima que tenemos que recolectar al momento del parto para poder almacenar las células. Entonces, los expertos, doctores, hematólogos, trasplantólogos, personas, doctores que trabajan con este tipo de medicamentos, de tratamientos, dicen, mientras más sangre se tenga, mientras más células madre se tenga, es mejor la posibilidad de éxito del mismo trasplante. Claro. Entonces, con esta primicia podemos decir que se utiliza toda, en una sola, en cuestión de sangre de cordón, se utiliza toda la muestra, toda la unidad para un solo trasplante. No vamos a quedarnos con un cachito, nada más el porci, porque ese porci pudo haber sido toda la diferencia entre que fuera exitoso o no fuera exitoso el trasplante. Ok. ¿No? Entonces, perfecto. Existe una segunda parte que, además de la sangre del cordón umbilical, también almacenamos el tejido del cordón umbilical. Esta segunda parte del tejido Pues, ¿qué te parece? Perdón, Lucila, que te interrumpa. Sí, claro. Al contrario. Lo que pasa es que aquí, como siempre, mi querido amigo David Magallón, siempre en la producción, me está mandando un corte comercial. Regresamos, amigos, con este tema muy interesante. Gracias. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Lucila Lorca sobre lo que vienen siendo las células madres, el banco del cordón umbilical. Un tema muy interesante para los que nos acaban de sintonizar. Pues la verdad es que les recomiendo mucho que bajen el podcast. Recuerden, lo van a tener en... Si no, mañana ya estará el fin de semana, ya lo pueden bajar. Ok. Y también les recuerdo, el próximo sábado, me voy a echar un anuncio con tu permiso, el próximo sábado de 8 a 9 de la noche va a salir un programa aquí en Radio Anáhuac que se va a llamar The Mix 70s and 80s. Pura música de mezclada de los 70s, de los 80s, tipo disco, totalmente mezclada, sin anuncios, toda continua. Y pues realmente se las recomiendo mucho. No dejen de escuchar ese nuevo programa. Sale el próximo sábado, pasado mañana, de 8 a 9 de la noche. Vamos a empezar con ese horario. Probablemente nos extendemos hasta las 10 de la noche. Continuamos aquí con Lucila. A ver, Lucila, ¿me estás diciendo? Como les decía, bueno, en BCU, Banco de Cordón Umbilical, almacenamos dos tipos de células madre. Las de la sangre del cordón y el tejido del cordón. Cada tipo de recolección o de células madre funciona para diferente tipo de aplicaciones o de tratamientos, que esperemos no utilizarlos, como les he venido diciendo. La sangre del cordón, como les decía, para enfermedades sanguíneas, también está ya en investigación ya avanzada para tratar diabetes, para tratar parálisis cerebral, que son unos casos increíbles, para tratar enfermedades cardíacas, infartos, por ejemplo. Aunque siguen en ensayos clínicos, un ensayo clínico significa que está en una fase de experimentación, de investigación, pero lo interesante de esto es que ya está siendo en personas, o sea, personas con... esclerosis múltiple, por ejemplo, un grupo de 500 personas se están tratando con estas células madre y bueno, los resultados que han tenido han sido favorables. Qué bueno. Es por eso que continúa al, al decir parálisis cerebral, ¿te refieres, por ejemplo, de nacimiento? De nacimiento, exacto. Al momento del parto, pues pueden pasar muchas cosas. Obviamente no es algo, no tiene un diagnóstico. Al momento del parto falla algo. En muchos de los casos es falta de oxígeno, por lo que puede pasar es que se rompe el sistema motriz, alguna tipo de fisura. Y lo que hacen las células madre es esta regeneración del sistema motriz para que la persona pueda recuperar. Es una mejoría, cuidado. Yo no estoy diciendo que va a tratar una parálisis cerebral. Claro. Esta segunda parte de regeneración celular, parálisis cerebral, infarto en el corazón, no significa que se le va a quitar, sino es una mejoría en la calidad de vida de la persona al recuperar, al lograr una regeneración a nivel de tejidos o órganos, recuperando alguna de las funciones motrices, ¿sí? Muy por el contrario de enfermedades sanguíneas, eso sí, o sea, tenemos que terminar, se saca la mala producción de sangre para que entre lo bueno, que son en este caso las células madre de la sangre, que tenemos guardadas, como lo platicábamos en el bloque anterior. Perfecto. Pues sí, es increíble todo esto que me estás comentando. Y ahorita se me vino a la memoria algo que a lo mejor no tiene mucho al caso, pero sí tiene que ver porque, como tú dices, al momento del parto, yo creo que hay una mala intervención médica o algo. Es puede ser la, ahora sí que entre la vida y la muerte o entre el futuro de un bebé. Te voy a platicar, a mí me pasó personalmente, mi hijo el mayor, que gracias a Dios es muy sano, es muy activo, es muy inteligente. Va a cumplir 23 años en unas cuantas semanas. Fíjate que cuando mi esposa llegó al hospital, llegamos a las 3 de la tarde, tenía ya 4 centímetros de dilatación y le dijo la enfermera, le dijo, no, váyase a dar una vuelta, camine, haga lo que quiera porque ahorita le falta todavía por lo menos unas 2-3 horas. Mi esposa, pues, hicimos lo mismo. Estábamos ahí, no quisiera decir el hospital, pero porque no vale la pena. Y además ya cambió de dueño. Ya pertenece al grupo Ángeles, ¿no? Pero el médico, realmente nos enteramos después que el ginecólogo, cuando le hablaron y le dijo, pues, mándenla a dar una vuelta porque yo todavía tengo muchos pacientes. Mi esposa a las 7 de la noche ya tenía 9 centímetros y el doctor no había llegado. Y eran las 8 de la noche y no había llegado. Entonces dijimos, ya no podía haber más, o sea, eran 9 centímetros lo que tenía. Para colmo llegó el doctor entre 8 y cuarto, 8 y media de la noche. Y en lugar de llegar directo a la sala de expulsión, era muy amigo del hermano de mi suegra y se quedó contando chistes en la parte de afuera. Y el doctor no entró. Hasta que de plano un par de enfermeras dijeron, doctor, ya no hay manera. O sea, ya no hay manera de aguantarla. Se metió el doctor. Eran casi pasadas de las 9 y pico de la noche. 3 horas tenían a mi esposa con 8 o 9 centímetros. La tuvieron ahí. O sea, mientras llegó, hizo lo que quiso y todo lo demás. Se puso a contar chistes, se arregló y todo. Cuando salió mi bebé, yo me quedé impresionado. Morado fue poco. Tenía un azul pero oscuro. Todo su cuerpo era así. Había una chica jovencita, pediatra. Yo en el momento que vi a mi bebé, lo tomé realmente con mis manos, se lo pasé a la pediatra y le dije, yo no me muevo de aquí hasta que tú no le des vida a este niño. ¿Qué te digo? Volteé a ver a mi esposa estaba noqueada porque también después de tanto problema y ya estaba muy cansada y todo, y la doctora me veía, le puso oxígeno, le puso una manguerita, le empezó a limpiar. 45 minutos tardó en reaccionar y en empezar a tomar color. Híjole. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor yo no estoy ahí? Claro. O se lo doy a la... Es que la doctora me miró y nomás con la cara hacía que no. Sí, historias como estas son las que nos impactan día a día. Digo, en este caso fue algo que pasó en el momento. Otras de las veces, pues bueno, no es nada más algo que traemos genético, que sabemos que existe en tu historial clínico, que tenemos algo, en tu historial familiar que tenemos algo. Pero incluso sin que pase nada complicado, es algo bueno porque no sabemos lo que pueda venir a partir de ese momento que empieza la vida, pues lo que pueda venir después. Ahora sí que digo, esta historia... Sí, no, te impacta, ¿no? Impacta, exacto. Fue lo que una vez, precisamente, lo platiqué casualmente con uno de los socios de BCU y me dijo, fíjate, en aquel entonces no estábamos, ni siquiera teníamos el plan de todo esto, ¿no? Pero si en ese momento sacan las células madre y al bebé en ese momento le pasa algo o empieza a tener algún problema... pues se aplican y se aplican rápido. En y ese entonces momento, se saca adelante a ese bebé. La verdad es que yo ni siquiera recuerdo el nombre de esa pediatra. La verdad es que fue una pediatra del hospital que llegó ahí, que era la que le tocaba además, porque ni siquiera el pediatra que le tocaba fue su ayudante, porque ese pediatra también estaba sacando adelante a otro bebé en una sala de expulsión al lado con otro ginecólogo. Uh-huh. Entonces, realmente le agradezco que le haya dado realmente vida a mi hijo, ¿no? Exacto. Y que además es inteligente, no tuvo problemas de parálisis, de nada, y es una persona muy activa. Exacto. Yo lo que siempre decimos en BCU es que se informen de las posibilidades, porque en ese caso, pues tal vez ni siquiera la pediatra, con todo respeto, ni siquiera sabía de esto, o bueno, desde luego los papás menos sabían de esta oportunidad de almacenar al momento del parto estas células madre. La medicina avanza día con día. Lo que ayer no fue, seguramente en el futuro será. El día de hoy tal vez haya algo que ya se pueda utilizar. Me refiero a lo que viene, pero bueno, a la fecha, claro, ya tenemos más de 40,000 trasplantes exitosos con células madre de cordón umbilical, que se me hace algo increíble. El primer trasplante de sangre de cordón se hizo en 1988, estamos hablando hace más de 27 años, que se hizo el primer trasplante exitoso. Mucha gente luego pensamos que es algo nuevo, cuando realmente no es nuevo, simplemente lo desconocemos. Claro. O tenemos muchos tabús al respecto, pensamos que es caro, pensamos que... Pero bueno, realmente lo que yo les aconsejo, si no están escuchando mamás embarazadas, que seguramente sí, papás que están pensando en tener un futuro hijo, en formar una familia, que se acerquen a BCU Banco de Cordón Umbilical, que se informen sobre este beneficio, bueno, que tomen la decisión bien informados. Muchas veces nos quedamos con alguna idea que alguien nos comentó y pensamos que eso es la verdad absoluta. Bueno, realmente no, tenemos que informarnos. Ya ahorita estamos en el 2015, es otro mundo, la tecnología, aunque la tecnología siempre es buena, internet muchas veces, si no buscas en la página adecuada, te puede llevar también en un laberinto que no es bueno tampoco leer tantas páginas que no son autorizadas o que no es una institución reconocida o alguien que realmente sea una autoridad en este tema para poder estar hablando del tema. Porque luego se dicen muchos disparates sobre esto. Claro. Pues mira, cuando realmente yo me enteré de esto, ¿ok? Ustedes nacieron aquí en México en el 2001. Exacto. Mi hija nació en el 2004. Yo decía, bueno, lo hago, no lo hago. Me puse a investigar. Realmente me di cuenta que BCU era una de las primeras compañías mexicanas. Yo me puse a investigar, me di cuenta que había una compañía americana en Los Ángeles. La contacté porque siempre somos malinchistas. Y me dijeron, no importa, nosotros le mandamos la bolsa y eso, y usted nos las manda por Federal Express o por DHL y llega y nosotros pasemos el proceso. Entonces desde ahí ahorita me entra en la cabeza que BCU pues está en México. Exacto. Entonces, además de eso, yo siento que amigos que nos escuchan de cualquier parte de la República, bueno, ya hay en San Luis Potosí hay una filial, y creo que también debe haber en alguna otra parte de la República. Es y si no, contáctelos. Y hay manera de que les hagan llegar las células a ellos. Qué bueno que comentas este tema. No hay, esto es un servicio, entonces no hay como tener a la persona de frente y saber con quién estás guardando, con quién estás protegiendo tu familia. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, está nuestro laboratorio. Mandamos muestras de toda la República Mexicana. Somos 27 franquiciatarios, 27 franquicias. Tenemos en León, Aguascalientes, Mérida, bueno, prácticamente en toda la República Mexicana tenemos un BCU cerca de cualquier persona que nos pueda estar escuchando dentro de la República Mexicana. Lo mismo tenemos en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, ¿por BCU? Bueno, en México, exactamente. Laboratorios propios de BCU que ya hemos extendido. Ahorita que comentabas, sí existen obviamente otros laboratorios que tienen que cruzar fronteras, es decir, almacenan las células de mexicanos y las tienen que mandar a otros países. Eso involucra tipo de riesgo por estar cruzando fronteras y tiempos. Los tiempos de procesamiento, desde que recolectamos las células madre a que llega al laboratorio y tiene que estar procesado, son 48 horas para que llegue la mayor cantidad de células madre vivas. Claro. Es por eso tan importante que sea dentro del país donde vayas a tener a tu bebé, que no estés buscando otros laboratorios porque se complica. Y sí, al final tal vez vas a almacenar células madre, pero en lugar de guardar el 100% o el 98% de células madre vivas, pues tal vez se guarde el 60%, que bueno, pues estás matando prácticamente el 40%, que puede ser toda la diferencia en cuanto a un tratamiento. Hablábamos hace rato de la cantidad de células madre, es toda la diferencia para hacer un tratamiento. Entonces yo sí les recomiendo que se informen, que vean bien las ventajas de almacenarlo donde, en el país donde vayan a tener, donde vayan a dar a luz, en este caso aquí en México. Estamos abiertos, nuestros teléfonos están abiertos. Les voy a dar el teléfono para que pues, se puedan poner en contacto con nosotros. Aquí en la Ciudad de México es el 5520-1216. Y si me permites, queremos dar una promoción especial para todos, para todo tu... La promoción realmente la vamos a sacar en nuestras redes sociales. Ok. Para que todos estén atentos. Ok. Vale la pena que por ahí la revisen. Muy buen regalo para todos ustedes. Ok. Y pues se las vamos a pasar por ahí o por correo electrónico a todas las personas que estén interesadas. Perfecto, claro que sí. Por ahí estaremos atentos en recibir sus correos electrónicos, sus llamadas, lo que ustedes gusten. Estamos a sus órdenes. Les recuerdo, somos BCU, Banco de Cordón Umbilical. Y su página también se las recuerdo, es www.bcu.com.mx. Y pues es algo realmente, Lucila, muy interesante, porque no nomás, como decimos, le puede salvar la vida a una persona. Exacto. ¿Okay? Hace rato hablábamos de la ¿para quién puede funcionar estas células? Obviamente para el mismo niño de quien fueron recolectadas las células. Puede funcionar también para hermanitos, o sea, llegar a utilizar a los hermanitos, porque son las personas más compatibles al tener mismos papás, misma mamá y papá. Y también en tercer grado pudiera llegar a ser necesario o utilizarlas papá o mamá, en un grado de menor posibilidad, pero bueno, existe esta posibilidad de compatibilidad. Una de las ventajas principales de estas células madre del cordón umbilical es la adaptabilidad que tienen. Al ser células jóvenes, prácticamente inmaduras, no necesitan una compatibilidad exacta en comparación con las células madre de la médula ósea, que esto sería un procedimiento alterno o una opción alterna a los tratamientos con médula ósea, que se necesitan una compatibilidad del 100% forzosa. Aquí de cordón umbilical permite que solo que no sea total, que no sea idéntica, sino con menos antígenos puede llegarse a hacer un trasplante exitoso. Pues fantástico. Ahora dime una cosa, yo para mí tengo una duda. Uh-huh. Tú dijiste, por ejemplo, se congelan. Uh-huh. ¿A qué temperatura? ¿En qué tipo? Yo supongo que esto se necesita por un laboratorio muy especial, ¿ok? ¿Y qué te parece? Pues prontamente pues ya me están avisando que nos vamos a ir a un corte comercial. Entonces vamos a tener un bloque que se llama Siglo XX. En este bloque de Siglo XX vamos a hablar sobre laboratorios de investigación, laboratorios pues que realmente cómo nos pueden ayudar y todo. Y quiero que me platiques cómo viene siendo un laboratorio, ¿ok? Pues lo que viene siendo ustedes, ¿no? De biotecnología. Perfecto, uh-huh. Me parece muy bien.